atardecer. Estoy recordando los tiempos de ayer, cuando nuestro amor triunfó, tú y yo éramos un solo ser. Te recuerdo siempre así, cuando cae la tarde en los días de abril. Aunque ahora ya no estás, tú siempre serás para mí. Te recuerdo en cada flor y su aroma, te recuerdo cuando se asoma por nuestra ventana el sol. Te recuerdo cuando veo las estrellas y te busco entre las más bellas, pensando que alguien ahí te escondió. Oh, oh, oh, pues te fuiste sin decirme qué es lo que pasaba, sin decirme cuándo regresaba. Sí, yo solo sin saber de ti muero de a poco. Te suplico, si me estás oyendo, ven, termina con este tormento ya, regresa y cura mis problemas cardíacos. Tú eres mi marcapaso. Ya no me lastimes, por Dios. Te recuerdo con canciones de amores y te busco entre las mejores, pensando que alguien ahí te escondió. Oh, oh, oh, pues te fuiste sin decirme qué es lo que pasaba, sin decirme cuándo regresaba. Sí, solo sin saber de ti muero de a poco. Te suplico, si me estás oyendo, ven, termina con este tormento ya, regresa y cura mis problemas cardíacos. Tú eres mío.